¿quién me dará? Dos amores como antes. Así reuniré fuerzas en la tristeza de la juventud. ¿Quién me dará? Dos antorchas resplandecientes para poder iluminarme con la juventud del amor. La rueda del tiempo gira y una persona susurra: mira, el tiempo ha pasado, el tiempo ha pasado. La rueda del tiempo gira y alguien susurra: mira, el tiempo ha pasado, el tiempo ha pasado. ¿Quién me dará? Dos encantadoras doncellas, dos doncellas bondadosas en el crepúsculo del atardecer. ¿Quién me dará? Y al llegar la mañana, el pecado sonríe en la dicha del amor. La rueda del tiempo gira y una persona susurra: mira, el tiempo ha pasado, el tiempo ha pasado. La rueda del tiempo gira y alguien susurra: mira, el tiempo ha pasado, el tiempo ha pasado. ושבועתו. על יהדות תימן מספרים ומספרים. הערב, ישן וחדש, מהווה יהדות תימן, בשיר, בריקוד ובעומר. אופרה חזה.